COVID-19. Número 18.

Número 7. Thank you.

Y en la posición número 3, cerrando este grupo de canciones, de Kid Laroi, que pierde la casilla número 2 y baja a la posición número 3 con Stay. Número 5. Cuatro. Choose what I chose to do. So-